Bueno, o sea, hay varias versiones. Todavía nosotros no pudimos hablar con los familiares por un tema de que no los queremos incomodar por un momento tan difícil. Y nada, dicen que mi compañero iba cruzando la calle, o sea, él bajaba del micro, volvía de particular, y él cruza por atrás, o sea, cruzando por atrás del Del micro. micro. Y la moto, el chico este que venía en la moto, venía corriendo picada con otros dos chicos más, una moto de cilindrada 400, una Falcon sería, y nada, y lo embiste a mi compañero, y creo que le da con la rueda en la cabeza, y mi compañero sufre fracturas de cráneo, costillas, creo que los dos brazos y una pierna o al revés. Y estaba todo explotado por dentro, raquias, y nada, peleó la vida una semana y el martes pasado falleció. Al mediodía nos avisaron a nosotros. Juan, Y sí, sí. te escuchamos, te escuchamos. Y nada, lo que proponemos el lunes es que la municipalidad, seguridad vial, o sea, las municipalidades de La Plata y Berisso, lo que hagan es encargarse de poner o sea, de proteger al peatón, porque la ruta sinceramente es un asco. Juan. No tiene banquinas, no está señalizado que hay escuelas como María Reina, nuestra escuela está más adelante, tampoco está señalizada, no están señalizadas las velocidades a las que tiene que andar la gente, no hay lomas de burro. Y tampoco hay un puente como para que la gente tome opción para cruzar la calle. Es más, como nos cuentan los padres, cuando los chicos de jardín suben al colegio, hay uno de los padres que cruza el auto para que los nenes puedan subir al micro. Y después cuando nosotros volvemos del colegio 5 y cuarto, vos llegás a Ruta 11 y 610 y ves a los encargados de tránsito que están durmiendo arriba del auto. Tonca. Claro. Bueno, Juan, y contanos un poquito para cuándo es la convocatoria de este corte. Bueno, la convocatoria es para el lunes 9 a la 1 de la tarde aproximadamente. Es entre la curva de la ruta 11 y el parador de la línea de 520. Y ahí se los invita a los vecinos, familiares, amigos, compañeros del colegio, a toda la comunidad educativa de Berisso y La Plata. Van a estar participando otros centros de estudiantes de Berisso. Y nada, estuvimos haciendo notas para la municipalidad, repartiendo volantes a los chicos para que informen a los padres. Y nada, hablamos con uno de los dos intendentes electos de Berisso, Jorge Nedela, que habló con una de las profesoras y por lo que dicen, ellos no tendrían problema en darnos una mano, por así decir. Juan, ¿esta persona se acercó a ustedes o ustedes fueron ahí a hablar con él? No, no, todo esto nos movimos nosotros, se movió Claro. el centro de estudiantes con ayuda de los profesores, nos contactamos con distintos medios, la Red 92, Somos La Plata, hace un rato salió una nota en Radio Cielo, estamos tratando de comunicarnos con algún canal de la provincia como Crónica, y nada, sumar más medios para que se sepa en todos lados, para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó ni con mi compañero ni con ninguna otra persona. Bueno, Juan, desde acá, desde Radionauta, nuestro humilde aporte también a difundir la movida y a que, bueno, también tengan la fuerza para conseguir una respuesta positiva por parte del municipio, sea este o sea la gestión entrante. Desde ya, un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación. No, nada, gracias a ustedes y muchas gracias por difundir. La verdad que a todos les agradecemos porque desde un centro tan pequeño, llegamos a algo grande.